Estás entrando a Se Desnuda la Piel Podcast. Bienvenido. Buenos días amigos, buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas. Yo soy Piel Adentro y esto es Se Desnuda la Piel en su episodio número 40. Bienvenidos. Hoy les hablaré sobre los métodos anticonceptivos que existen, considerando que bueno, somos personas adultas y entendemos la importancia de evitar las enfermedades, también los embarazos. Sin embargo, bueno, esto estaría hablando del condón. Pero, ¿qué tal de las pastillas, el DIU, el implante subdérmico, incluso el mismo condón femenino? ¿Qué tanto sabemos de todos estos medios que sirven para evitar la concepción y en muchos casos las enfermedades de transmisión sexual? Y también vamos a tener la oportunidad de invitarles a diferentes eventos. En algunos de ellos estaremos participando, en otros solo seremos parte de los escuchas y nos dará mucho gusto conocer qué es lo que está haciendo en cuanto a poesía y otros temas, música, cines, rock en el cine nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Por el momento, ingresemos al tema que nos interesa, los métodos anticonceptivos. Curiosamente, en mi lectura anterior, en la que participé en el Cine Nacional, nos entregaron publicidad en favor a los métodos anticonceptivos y se titula No te embarques, planea tu vida. Métodos anticonceptivos. Creo que uno de los más comunes es el condón masculino, sin embargo hay otros cuya efectividad es del 90 al 99%. En este caso estoy hablando de las pastillas. Estos contienen hormonas que detienen la ovulación y hay de dos tipos, las que tienen estrógeno y progestina y las que tienen solo progestina. La dosis es una tableta diaria, de preferencia a la misma hora todos los días. Las tabletas vienen en presentación de 21, 7 días de descanso y 28 que serían de uso continuo. ¿Quiénes las pueden usar? Adolescentes, mujeres antes del primer embarazo, mujeres para ampliar el tiempo entre un y otro embarazo después de un aborto. Estas permiten el regreso a la fertilidad tan pronto se deje de usarlas. Sin embargo, siempre es importante consultar al médico porque en muchos casos nos pueden causar algunos problemas. Por eso nunca está de más ir con el médico y que sea él quien nos indique qué método anticonceptivo podríamos usar, aparte del condón. También se encuentra el condón masculino. ¿Qué es? Bueno, pues es una funda cubierta de látex que contiene un receptáculo para almacenar el semen eyaculado. ¿Cómo se coloca? Bueno, se desenrolla sobre el pene erecto antes del coito, generalmente viene lubricado. El hombre eyacula dentro del condón. ¿Quiénes lo pueden usar? Todas las parejas que además de querer evitar un buen embarazo, quieran protegerse de infecciones de transmisión sexual o ITS, por sus siglas. Algo importante a considerar es que el empaque esté íntegro y que la fecha de caducidad sea vigente. Debe usarse un condón nuevo en cada relación sexual. Pero también existen los condones femeninos. En el caso del condón masculino, la efectividad es del 85 al 97%. En el caso de las pastillas, es del 90 al 99%. En el caso del condón femenino, la efectividad es de 79 a 98%. ¿Qué es el condón femenino? Es una funda transparente de poliuretano con dos anillos. El extremo cerrado es para mantener el condón pegado al cuello uterino y el extremo abierto y más ancho permanece afuera de la vagina cubriendo los genitales de la mujer. ¿Quiénes lo pueden usar? Bueno, pues todas las parejas que además de querer evitar un embarazo quieran protegerse de infecciones de transmisión sexual. Al igual que el condón masculino es desechable y se utiliza uno por cada relación sexual. Se coloca antes de tener una relación sexual y se debe de revisar que el empaque esté íntegro y la fecha de caducidad esté vigente. Recordemos, su efectividad es del 79 al 98%. También existen otros métodos un poco más, pues que requieren de ayuda de algún médico, ¿no? Para su colocación. Entre ellos está el DIU, su efectividad es del 99%. ¿Qué es el DIU? Bueno, es un pequeño armazón de plástico flexible con un alambre o manguitas de cobre que impide que el espermatozoide alcance el óvulo y lo fecunde. Su inserción y retiro requiere de personal capacitado, como ya mencionaba, una enfermera, un médico. Se inserta en el útero de la mujer generalmente durante la menstruación. También se puede insertar después de un parto, una cesárea o un aborto. También existen DIUs medicados con levonorgestrel. ¿Quiénes lo pueden usar? Mujeres de cualquier edad y aquellas que tienen contraindicación en el uso de anticonceptivos hormonales. Previene el embarazo por 10 años y se puede retirar en cualquier momento. Inclusive deben tener cuidado porque si lo usan durante mucho tiempo se podría mover e inclusive salir. O también puede causar una infección al tener tanto tiempo dentro de lo que es el útero. Y sí, sí es muy efectivo. Pero en cuanto te lo quitas te embarazas. Implante subdérmico. Este tiene efectividad del 99%. Es una varilla de plástico pequeña del tamaño de un cerillo que libera lentamente una hormona que evita la ovulación. La varilla se inserta debajo de la piel del brazo de la mujer. Su aplicación y retiro debe realizarse por personal capacitado. Pueden usar todas las mujeres mayores de 15 con un peso menor a 90 kilogramos que deseen evitar un embarazo al menos por 3 años y permite el regreso paulatino a la fertilidad una vez retirado. Bueno, les he compartido por lo menos 1, 2, 3, 4, 5 métodos anticonceptivos. Ahora les compartiré otros 4, pero me gustaría que tengamos la oportunidad de escuchar música, en especial música gratis y libre, como la que nos encontramos en Jamendo. De fondo les he puesto algunas melodías, es de uno de los discos de Pearl Jam. Quiero que lo escuchen y que se queden con un poco de lo que es su obra. Disfrútenlo, por favor. Listen carefully. bueno, ya que Pirgin nos ha complacido con la música que él pues crea, les voy a seguir compartiendo más métodos anticonceptivos. Uno de ellos son las pastillas anticonceptivas de emergencia. Su efectividad es del 95%. Estas se usan solo en casos muy, muy, muy específicos. Por ejemplo, en el caso de que haya fallado, no sé, el condón, o se haya roto o se les haya olvidado tomar la pastilla. Evita embarazos dentro de los primeros 3 días después de haber tenido relaciones sexuales sin protección. Funciona según el momento del ciclo menstrual. Detiene la liberación de los óvulos o impide la fecundación. Cuanto más pronto se utilice, es más efectiva para prevenir el embarazo. La forma de uso. Se toma la primera tableta dentro de las primeras 72 horas después de la relación no protegida y la segunda 12 horas después de la primera dosis. No protege de las ITS y no se considera un método anticonceptivo de rutina. Como mencioné, es un método para evitar la concepción y debería ser tomado como algo sumamente excepcional. Nada agradable abusar, ¿no?, de los métodos anticonceptivos y generar unos problemas de salud o incluso de hormonas. Pero hay otros métodos que diríamos que son métodos definitivos, entre ellos la vasectomía. Esta su efectividad es del 99% y consiste en cortar los conductos deferentes en los hombres para impedir que haya espermatozoides en el semen que puedan embarazar a la mujer. La pueden soltar hombres que no desean más hijos. Se realiza de una manera simple y rápida. Es irreversible y permanente, elimina para siempre la preocupación de provocar un embarazo. No es efectiva de manera inmediata, se requiere esperar por lo menos 3 meses para que sea completamente efectiva. Pues eso es un método que yo creo que pondría al hombre en la disyuntiva de preocuparse por su pareja. Y hacerse la vasectomía ya más cuando se tienen hijos, pues sería como dejar de preocuparse por la satisfacción sexual y por el qué dirán y por el quedar embarazados para disfrutar ahora sí plenamente el sexo en pareja. Y por último está la oclusión tubaria bilateral. Su efectividad es del 99%. Consiste en cortar o bloquear las trompas uterinas de las mujeres para prevenir que el óvulo y el espermatozoide se unan. ¿Quiénes la pueden soltar? Bueno, en este caso, mujeres cuando desean más hijos y es un procedimiento simple y seguro. Elimina definitivamente la preocupación de quedar embarazadas y no afecta el placer. Puede realizarse en cualquier momento en la etapa reproductiva. Es irreversible y permanente y suele implicar hospitalización. Bueno, como verán, pues hemos platicado sobre estos métodos. Yo les sugiero usar alguno de estos para evitarse sorpresas, entre ellas las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados. Porque los hijos de verdad necesitan sentirse amados, queridos, deseados. Bueno, pues para continuar les dejo más de la música de Pirgin. Escúchenlo, por favor. Les voy a dejar la liga a su blog y a su página de Facebook. Thank you. Bueno, pues este mes de julio que está concluyendo, tenemos varios eventos, entre ellos algunos dentro de Rock en el Cine Nacional. Este cine es un cine porno, les sugiero pues aplicar criterio. Está ubicado en Fray Servando y Teresa de Mier 290, en el centro. Normalmente los que pagan son los hombres y las chicas van gratis. Algunos de estos eventos se celebran los sábados a las 4:30 de la tarde. Les sugiero simplemente checar su cartelera en el MySpace. Búsquenlo como Rock en el Cine Nacional. Está por realizarse un evento de lectura de poesía. En este evento participo yo. Se llama Poetas en Destrucción. Y se celebrará el 30 de julio del 2011 a las 6 de la tarde. Entre los que apoyan a este evento están Edward Morbos, 3D2, Éxodo Audio y Perversos. Y participaremos una servidora, Maya Lima, Chica Tóxica, Carlos Camaleón, Sergio Díaz, Rogelio Dueñas, Eric Fiesco, El Gran Dao, David H. Rambo, Los Cliclón Fonsecas y El Griego Castro, Rogelio Martínez, Eric Marvas, Eduardo Molina, Omar Ortiz Agatocles, El Pato, Alberto Vargas, El Pornócrata Mayor y Héctor Zetec Balán por parte de los poetas. Y en cuanto a lienzo y artistas, estará Vanessa, Cisneros y Arfgar, y habrá modelo sorpresa e invitados especiales en cuanto a lo que es el body paint. Y en cuanto a teatralidad, estará Luna Bisueto y Paula Nossi. El templo donde se celebrará Poetas en Destrucción está ubicado en Orozco y Berra, 201, esquina Doctor Enrique González Martínez, en la colonia Santa María de la Ribera, frente al Museo del Chopo. Y para mayor referencia está una cuadra del Metrobús Revolución. Así que por allá déjense caer el sábado, nos dará gusto poderlos saludar y recibirlos. Para el día 5 de agosto, que sería una semana después más o menos, inicia el ciclo de poesía en el Café Trotsky A Poetazos No Me Llevo, que ha sido organizado por Rogelio Dueñas y nos invitó a asistir. La entrada es libre y no hay cover. El Café Trotsky está como unos 10 minutos del metro Ciudad Azteca. Les voy a dejar los flyers de estos eventos para que, si se animan a ir, sepan pues dónde están. También ese mismo día, en Editorial Fridaura, se va a dar la presentación de un libro, una antología poética presentada por El Pornócrata Mayor y gente que ha participado en la misma. Consigo la información, esto va a ser como a las 12 del día, me parece 12:30, y se las pongo en el blog. ¿Les parece bien? Ok, déjenme ver qué otra cosa se nos está pasando. Por acá tenemos otro evento, Vive Ladino 2011. Es el primer festival iberoamericano de cultura subterránea. Va a haber lecturas, cine, exposición y visuales, conferencias, performance y concierto. El acceso va a ser a las 2 de la tarde. Esto será el día 31 de julio. Va a ser la presentación del libro Lecturas para Viejos Puercos, nacido de las entrañas del cine nacional, cine porno, ya les hablé de él. El colectivo porcino de escritores son Carlos Camaleón, Francisco Morales el Cerebro, Aide Bravo, Lagatocles. Habrá conferencias sobre el tema asesinos seriales por el especialista en el tema y reconocido periodista Ricardo Ham. Va a haber visuales grotescos, performance por Hiperversos y Francisco Morales el Cerebro, exposición de pintura censurada por el colectivo Aketzali, instalación por el foro Cerebrarte, mi Catre y yo. Y esto será en la Masacre Bar, está ubicada en Vía José López Portillo, kilómetro 23.5, planta alta, frontera Coacalco-Tultitlán, a la altura de Fuentes del Valle, a un costado del restaurante La Choza. Está a 15 minutos del tren suburbano Lechería. Están completamente invitados a asistir. Se les sugiere bajarse en la entrada de Villas de San José o el Bazar Tultitlán. El cover es de 50 pesos y requieren presentar su credencial del IFE obligatoriamente. Iniciará puntualmente a las 3 de la tarde. Solo se sugiere que si las mujeres quieren entrar gratis, pues lleguen de 2 a 3. Ok, también, antes de que se me olvide algo, también les sugerimos adquirir la revista Trajín. En el número de junio del 2011 estuvieron Eric Marbas, Brahma Santos, Rafael F. Aguiar, José Luis Herrera, Carlos Sato, Francisco Enrique Muñoz, Víctor Olvera, por mencionar algunos. La revista Trajín la pueden ustedes conseguir en formato digital o físico en el blog trajineros.blogspot.com, en su Facebook Colectivo Trajín o en su Twitter arroba Colectivo Trajín. El correo electrónico de ellos es colectivotrajin@gmail.com y Arturo, que es el encargado de organizar todo esto, les va a atender con mucho gusto. Dejarles un poquito más de música, Tijin, por favor, y les voy a poner los títulos de las melodías que voy a usar en el blog. Acuérdense de visitar el blog, ahí normalmente dejo más información, invito a eventos, publico poemas, publico páginas que recomiendo. También les sugiero seguirnos en el Twitter, ahí compartimos también más información y constantemente estamos retroalimentándonos. Escuchen por favor a Pearl Jam y disfrútenlo. Quiero también compartirles algunos de los saludos que nos han regalado diferentes amigos que tienen a bien leernos. Agradezco antes que nada el tiempo que dedican para escuchar el podcast, el cual camo siempre que sea bastante agilito y que no sea muy largo para que ustedes lo puedan disfrutar. Quiero agradecer a Torrevientos, muchas gracias por tus comentarios a cada uno de los podcast y poemas que ponemos. Noto que te gustó mucho la escucha del anterior, del número 3 de Sex Orgasmo. Se preguntarán ustedes por qué hice 3 cuando que ya el 39 ya había incluso terminado. Bueno, pues porque la verdad me quedé con mucho material y yo quería compartirles algo más, algo todavía más libre de lo que ya habíamos hecho, y creo que fue una gran idea. De hecho, en el anterior número participaron poetas, escritores, bloggers, podcasters, bueno, entre ellos estuvo Susana Mo, y ella nos expresa que le pareció fantástico el mix y que agradece que incluyéramos sus relatos. Susana, el placer es nuestro, nos sentimos privilegiados de poderte incluir y pues bueno, yo me siento muy contenta, te agradezco mucho la confianza. También Gustavo Avilés comentó que el poema para los días lluviosos era excelente y que era como un yin yang del amor. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias. Tomamos en cuenta el yin yang y lo incluimos dentro del poema. También Torreviento se tomó el tiempo para comentarnos sobre la entrada "Yo a las mujeres las dejo quebradizas", en la cual pues produje un audio para poder leer un poema de Rogelio Dueñas, al que ya les he comentado que admiro mucho, y pues creo que fue muy del agrado de varias personas, ¿no? También Daniel, que firma así, nos comenta que le agradó muchísimo el Se Desnuda 39B y que es muy bonito el blog que tenemos. Con nuestro permiso irá pasando por aquí. Pues Dani, bienvenido, un abrazo recíproco y muchas gracias por pasar a saludarnos. Sil del Sur nos comenta sobre el Oliverio Girondo 39A. Nos dice que ella ama a Oliverio y que incluso puso un poema suyo dedicado, dicho por Grandinetti, en el lado oscuro del corazón. Sil del Sur, somos profundamente admiradores del lado oscuro del corazón y de Darío Grandinetti, por lo que te agradecemos la referencia y te damos la bienvenida. Torreviento también nos menciona sobre este podcast 39A, donde menciona qué grande, lo he disfrutado mucho. Pues sí, Oliverio Girondo es un poeta poco conocido, pero que me parece de una excelente calidad, por lo cual vale la pena escucharlo con detenimiento, puesto que su forma de escribir e inclusive de él mismo hablar sobre su poesía es pues de ponerse atención. En Corporis, de Eric Marbas, Torrevientos nos comenta que "Tú lo has dicho, una delicia". Y sí, la verdad es que este texto de Eric Marbas es fabuloso. En el 38 Plus, ahí tendrán oportunidad de escuchar ambos textos, el de Eric Marbas y el de Rogelio Dueña. Dense una vuelta por ahí. También Jorge Ampuero nos menciona sobre Corporis, que es exquisita, y nos envía saludos. Jorge, muchas gracias, qué bueno que te animaste a escuchar. Macrohart habla también sobre Corporis y menciona que el blog es provocador y nos envía una felicitación y un saludo. Gracias, Macrohart, bienvenido, nos da gusto tenerte por acá. Joshua también nos habla acerca de que llegó al blog por azares del destino, por ociosidad pura, inclusive tal vez es un intento desesperado de escapar de la realidad. Pues lo que sea, Joshua, te agradezco. Me da mucho gusto que estés aquí y me dará mucho gusto que participes en el siguiente podcast. Ya estamos viendo algo sobre eso. Me parece que son todos los comentarios. Agradezco a toda la gente que se pone en contacto y también a la gente que en las redes sociales nos aprecia y que nos sigue, y a lo cual nos da gusto seguir. Les comento, yo creo en el tema de la reciprocidad. Me parece que lo más básico es aprender, tener humildad y entender que el otro es tan o más importante que cada uno de nosotros. Por lo que procuro aplicar la norma de si no me sigues, no te sigo. Perdón. A mí me parece que debe haber intercambio. Yo no soy una diva, no soy una gente que crea que hay gente mejor o peor. Me parece que hay gente que quiere participar, contribuir, y hay gente que le vale gorro, que cree que por simplemente ser fulano o sutana ya está todo concluido. Y no, a mí me parece que el día a día nos permite la oportunidad de hacer cosas nuevas. Y yo voy por eso. Les invito a que sea así y que vivan su día de hoy como si fuera el único. El blog, pieladentroviajeinterior.blogspot.com. Vayan, visítenlo. También estamos en Poderato, también estamos en SoundCloud. El correo es pieladentro@gmail.com. Y les agradezco como siempre que nos envíen correos, que nos dejen mensajitos. Si a veces no les contesto, no los doy de alta inmediatamente, es porque no cuento con conexión de internet todo el tiempo. Trato de estar lo más en contacto que puedo. Les agradeceré me dejen comentarios sobre los textos que les comparto, ya que esto me es de muchísima utilidad. Me permite tener una medida de cuáles son los temas que les gusta que yo trate y en este caso por dónde irnos. Dejo un beso muy grande a cada uno de mis amigos podcasters, a los desde abajo. Ah, feliz cumpleaños, Seth Kostner. Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños, querido podcaster. Feliz cumpleaños a ti. Disfrútalo, espero no felicitarte con mucho retraso. Y también pues al podcast de Logan, gracias por las recomendaciones en Twitter. Y también a los amigos de Vida Podcast, Arcángel Clam, el podcast de Joshua y diferentes podcasts que nos hacen el favor de escucharnos. Para finalizar, les dejo un texto de mi autoría, pues que habla de sexo, ya saben. Me gusta mucho hablar del tema, lo disfruto y pues bueno, así soy yo. ¿Qué quieren ustedes? Ese tema me encanta, soy erotolálica. Me excita hablar de sexo, pero también me gusta ser útil. Y de ahí que en este podcast habláramos de métodos anticonceptivos. Úsenlos, la verdad que vale la pena sentirse seguro. En este texto, bueno, pues trato algunos temas que me parece que son de interés. Pero ustedes escúchenlo y juzguen. Nos estamos leyendo en la próxima oportunidad. Un beso muy grande. Y disfruten su día de hoy como si fuera el último. Chao. Por cierto, el disco de Purgin del que estoy tomando las melodías se titula The Edge of Forever. Lo pueden encontrar en Jamendo. Entre las melodías que tomé es At the Moonlight Shadows, At the Moonlight Shadows, Imaginarium, que es un piano estudio, Incense, Glass and Smoke, y me parece que también de Next Time, pero les incluyo por ahí las ligas. Sin embargo, si lo buscan en Jamendo como Pure Gin, G-I-N-T, Lobo Gris, segurito lo encuentran, y tiene muchísima producción, bien vale la pena. De hecho, el intro del podcast es de Pure Gin. Gracias, Pure Gin. Siempre he creído que escribir un diario tendría que ver con esas emociones que no nos permitimos expresar. Sin embargo, en mi caso, escribir me ha permitido hablar de más cosas que yo creo que la generalidad de las personas. Y esto no me hace especial, simplemente me permite relajar más mis pensamientos y mis rollos mentales. Les voy a compartir de Diarios de una Mujer dos textos. El primero se titula Demonios y el siguiente Traspié, pero creo que en realidad son uno solo. Escuchen y juzguen. Soy la inmensidad. Mis pensamientos vuelan y caen en ráfagas egoístas. Es la calma la que temo día a día. Certeza de perderme en el hoyo negro de mis temores. En la nada poseyéndome. Soy feliz, intensamente, terriblemente, escandalosamente, y el pavor me alcanza. Delirio persecutorio, monstruos infantiles, demonios de mi vejez me muerden por lo bajo y se burlan. Cenan mi conciencia trozos presumiendo trofeos de guerra, los observo en silencio. ¿Qué puedo decir a mi favor? Comentarios baratos y sin sentido. Sé bien lo mucho que han esperado por mí y no quiero decepcionarlos. Quiero beberlos una y otra vez, embrutecerme en su insensatez. No soy, no era, no he sido más que un medio, un objeto luchando contra el viento y ya no más. Traspié. Quiero ser consumida por el fango, sentir su cuerpo disipando cordura, desatar el secreto habitante de mi morada, escuchar su ruego intermitente. Continúo vivo. Aún no me has vencido. Soy a quien le declaras tu sed, el que se moja con tu hambre. Quieres ser una niña buena, pero tú y yo sabemos que eso no te excita. ¿Necesitas sentirte hembra delirante? ¿O me equivoco? Regreso de mi ensimismamiento. Dejo de buscar el encuentro casual de anoche. Fue un traspié, me digo. Bien.